Mira, nosotros estamos viviendo acá en Rosario una etapa con el tema de la pandemia con coronavirus, en donde no hay transmisión local. A diferencia con otras grandes ciudades, nosotros no tenemos, no se transmite de persona a persona acá. Solamente se ha transmitido con gente que vino de otro lugar, de fuera del país o de otras provincias. Entonces, se estaba considerando, como ustedes han visto en la tele, que las personas que tengan fiebre y otros síntomas respiratorios, como puede ser dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria o falta de olfato y falta de gusto, como criterio. Después, la semana pasada, el Ministerio de Salud de la Nación achicó un poco este criterio, y en barrios populares, que nosotros acá tenemos bastante en la ciudad de Rosario, con dos de estos síntomas ya lo tomamos como un caso sospechoso. Bien, ¿podemos recordar cuáles son los síntomas? Así los oyentes pueden aclarar eso. Claro, los síntomas que tenemos en cuenta para coronavirus son fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria y falta de olfato y falta de gusto. Como hasta ahora somos una zona que no hay transmisión local, esta es una campaña para estar detectando gente que tenga pocos síntomas. De todos esos síntomas, con uno solo, nosotros ahora estamos haciendo el testeo. Por ejemplo, si alguien viene con fiebre solo, o con dolor de garganta solo, o con tos solo, para identificar si hay alguna persona con muy pocos síntomas que pueda estar contagiando y no lo detectamos antes. No sé si me explico. Claramente sí. Te pregunto, ¿también cuentan con el móvil, el Corona Móvil? El Corona Móvil, sí. La municipalidad organizó cada día de esta semana un barrio distinto. Ayer fue en Empalme Granero, hoy en el barrio Parque Casa, y estamos participando el Centro de Salud Casiano Casa y el Centro de Salud Independencia, que es de la provincia, que está también acá a unas cuadras de acá del Centro de Salud. Bien, ¿podemos recordar bien la dirección del Centro de Salud ahí de Casiano Casas? Sí, lo que yo quiero estar aclarando es que estos testeos son para los vecinos del barrio. Bien. Porque van a estar en estos móviles en distintos lugares de la ciudad, y hoy concretamente son para los vecinos de Casiano Casas. Está Casiano Casas 970, el Centro de Salud Casiano Casas, y el Centro de Salud Independencia es Casiano Casas y Cavia. Son 6, 7 cuadras más pasando el Centro de Salud. Buenísimo. Te pregunto, la cantidad de testeos que van a poder realizar hoy, ¿cuántos son aproximadamente? ¿Tenés idea? Mira, se van a hacer 50 testeos y probablemente estemos ampliando el número si es necesario. Si tenemos algunos pacientes más acá que tengamos que vengan con fiebre. Bien, y te pregunto otra cosa, ¿estuvieron también realizando campaña de vacunación, puede ser? Sí, venimos desde que inició la pandemia con las vacunas antigripales, colocándolas a domicilio, sobre todo los adultos mayores, las personas postradas o que tengan comorbilidades, le llamamos nosotros, que tengan, por ejemplo, obesidad, diabetes, problemas renales, y nos ha ido muy bien. Ya llevamos más de 1000 vacunas antigripales colocadas, y ya tenemos el 95% de cobertura de la vacuna. Bien, te pregunto una cuestión más, para ir cerrando. La semana que viene, o la siguiente, o en algún momento, ¿van a hacer nuevamente estos testeos en la zona? Si tenés idea, que si se va a ampliar a otros barrios que no sean los de esta semana. Sí, sí, la semana que viene van a seguir los testeos. No tenemos la información de a qué barrio será la semana próxima, pero tenemos esa información, que van a seguir.